voy a dejarlo todo y sé que nada es especial. ¿Dónde están ahora todas las personas que aprecias? Y las miles de falsas apariencias que inventaste. Tiraré a la basura todas las caretas que recortaste en caliente. Puedes arrastrarte por Doctor Arruga como una serpiente, pero solo vas a encontrar el filo de estos miserables dientes. Son las 9. Yo creí que eran las 3. Todavía sigo escribiendo arde picas en el pupitre. Mis tristes días se quedaron pegados todos allí, con mis mocos y los vuelos de todos mis buitres. Ahora las piedras de mi bolsillo se gastan cada vez más rápido. Sigo sin encontrar sentido a ninguno de mis latidos. Solo tiempo perdido y charcos de días de lluvia que piso y alivia en el calor acumulado de mi rabia. El caviar fue servido para otro tipo de personas, para gente que son golpeados a muerte y perdonan. Te odio con tanta fuerza que no puedo razonar. Ya no puedo hacer nada por el loco. Tu puta vida es una mierda de cuadro barroco. Mi cafetera es pariente cercano de Robocop. Y mi destino volverá a ser la próxima parada de autostop. Claro, pero esta vez pondré gesto de sentirme feliz mientras pienso en el papel donde se derritió mi último lápiz. Pero no me dejaréis de verdad llorar su desaparición. Eres una puta pervertida y solo me das problemas sin solución. ¿Para qué me dais la vida si solo la ensucio? Cerca de la putrefacción me acuerdo de todo con una sonrisa. ¿Qué quieres ser, Mo? ¿Mastercard o Visa? Pues deprisa, que debo estar bailando por el borde demasiadas horas como para contarlas. Necesito muchas charlas para seguir viendo lo que llamáis hogar, como la vivienda de las sensaciones que me ahogan. En realidad estoy tan lejos que solo podéis verme diminuto, y en este cuerpo tan pequeño no podríamos sacarle atributos. Sigo estando de luto y no puedo quitarme esta expresión tan amarga, poniendo las manos en el subwoofer para sufrir su descarga. Estoy unido a la parca como un kamikaze, utilizando las viejas piezas que encontré en el desguace para volver a nacer, pero esta vez siendo yo mismo, aunque no funcione parte del mecanismo de mi organismo. Me incorporo al reloj como una cuarta aguja. Decidme que ya sabéis el precio de la primera puja. No me hagas esperar, conocerás las lágrimas de cera en la puerta de mi catedral. Los CDs de rap de compromiso se rompen de una pedra. Andrés me da mucho más que pensar que Nach Scratch. ¿Alguno de vosotros sigue pensando que solo es mi problema? Yo sigo pilotando el mismo coche que Starkey Hatch, pero ya no soy B-Boy, me he convertido en un pastor alemán. No tengo ningún derecho a escuchar la mierda que escuchas, y de hecho no me pidas nada de mi puta ayuda en tu lucha. No soporto el morbo de tu maqueta pillando polvo en mi desván.